Bueno, mi nombre es Johan. ¿Qué pienso de territorio? Es una categoría que marca el espacio, pero también puede ser un espacio mental. El territorio se crea de una forma colectiva. La colectividad crea una especie de territorio, ya sean públicos o privados. Cada individuo tiene sus propios territorios y los piensa y los vive como creen. Pero yo creo que es muy importante que el territorio sea una construcción colectiva, ¿no? Porque desde la colectividad se crean esas relaciones que pueden enmarcar el mismo territorio. Bien.